Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, 9:02 a.m. Bienvenidos a todas y todos, estamos ya listos, juntémonos en la casa. Estos 60 minutos de música, nuestra agenda cultural, por supuesto, originada desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, gestada desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, muchos otros eventos que igualmente son productos de la creatividad, del esfuerzo, del emprendimiento de hombres y mujeres ligados al arte y a la cultura de nuestro país. Amigas, amigos, bienvenidos. Esta mañana, con la grata sorpresa de que está en nuestra radiodifusora, Mario Godoy Aguirre, un conocido investigador, un gran amigo en lo personal, y pues ha tenido la gentileza de obsequiarme este disco llamado Ecuador, Ecuador Alegre te recibe. Este es un homenaje al Papa Francisco, nos lo dicen, con la música de Mario Godoy Aguirre, el riobambeño, bueno, bastante conocido por sus investigaciones, bastante conocido además por su interpretación, igual que su padre Gonzalo Godoy, su hermano Paco Godoy, su otro hermano Gonzalo Godoy. La verdad es que una familia entera de músicos, de investigadores, de artistas en definitiva. Y en esta oportunidad conversaremos con él pues para que nos cuente, ¿no?, de cómo nace la iniciativa de este disco, que, como les decía, la música es de Mario Godoy y la interpretan Paulina Tamayo y el conjunto de Paco Godoy. El primer tema, dice, para que todos sean uno. Nosotros tenemos realmente nuestra propia agenda también en la música. Sin embargo, iniciemos este programa del día de hoy para escuchar Ecuador Alegre te recibe, este homenaje al Papa Francisco con la música de Mario Godoy, y para que todos sean uno, con la poesía de Mario Bergoglio, es decir, el Papa Francisco, la música de Mario Godoy Aguirre, y canta Paulina Tamayo. Vamos a escucharlo. Te recibimos con esperanza, Papa Francisco, tú el mensajero de la alegría y la justicia. Te recibimos con esperanza, Papa Francisco, tú el mensajero de la alegría y la justicia. Papa Francisco, cantamos todos en este día. Viva Francisco, viva la Iglesia y mi nación. Papa Francisco, cantamos todos en este día. Viva Francisco, viva la Iglesia y mi nación. Ecuador, alegre te recibe. Ecuador, Francisco es mi pastor. Ecuador, alegre te recibe. Ecuador, Francisco es mi pastor. Papa Francisco, te recibimos con devoción. Papa Francisco, luz mensajero de paz y bien. Amigo, hermano, pastor, profeta, das alegría, das esperanza. Gracias te damos por tu visita y tu bendición. Amigo, hermano, pastor, profeta, das alegría, das esperanza. Gracias te damos por tu visita y tu bendición. mensajero de paz y bien. Amigo, hermano, pastor, profeta, das alegría, das esperanza. Gracias te damos por tu visita y tu bendición. Amigo, hermano, pastor, profeta, das alegría, das esperanza. Gracias te damos por tu visita y tu bendición. Más de medio siglo de creación y difusión, teatro ensayo. Ciertamente, teatro ensayo es un grupo emblemático del Ecuador dentro del teatro ecuatoriano. El Museo de Arte Colonial y el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos invitan a todas y a todos a la inauguración de la exposición Más de Medio Siglo de Creación y Difusión y a la presentación de la obra El Decamerón. El día de ayer, precisamente, hablábamos de esta invitación, amigas, amigos, y queremos contarles que los horarios son de martes a sábado de 9 de la mañana a 17 horas, 5 en la tarde. Nuestro Museo de Arte Colonial está ubicado en el Centro Histórico de Quito, en la calle Cuenca y Mejía, esquina. Así es que todas y todos invitados, más de medio siglo de creación y difusión, Teatro Ensayo de Quito. 9 de la mañana con 10 minutos, y ya está con nosotros Mónica López, responsable del área de la mujer, Nela Martínez, de nuestra casa, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, un abrazo cariñoso para Moni, y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Nela. Buenos días, Bachita, buenos días a todos nuestros amigos, gracias por la invitación. Qué bien volver a verte, porque sabemos que nos traes buenas noticias. Así es, bueno, para esta ocasión, invitarles a los papás y por ende a los niños para esta época de vacaciones, en que, bueno, necesitan espacios para que los niños vayan recreándose, pero también aprendiendo. Entonces, todos los años nosotros, como es tradicional, desde ya hace creo unos 10 años, se realizan los talleres vacacionales, y para este año se ha previsto que se inicien el 13 de julio, sí, del 13 de julio al 7 de agosto. Van a estar 4 semanas prácticamente en un taller en donde van a recibir varias actividades. Cuéntanos, ¿van a recrear? Un poquito, ¿ya? De estas, ¿cuáles son estas actividades de las que pueden disfrutar los chicos? Claro que sí, Bachita. Bueno, te decía hace poco, van a estar aprendiendo y a la vez entreteniéndose, ¿no es cierto? La parte lúdica, claro. Claro, no es solamente el hecho de que pasen un tiempo de paseo, de dispersión, que también es importante, ¿verdad? Así es. Pero que también dentro de ello vayan nutriéndose. Por ello hemos previsto talleres, por ejemplo, de origami, en donde van a estar entretenidos creando, ¿no es cierto? Con sus manos, pero también con su mente. Claro que sí. ¿No es cierto que es importante? Van a recibir esta actividad tan antigua como es el arte de doblado en papel, así también lo que tiene que ver con artes plásticas, el dibujo y pintura, que no podemos dejar de lado. Uh-huh. Es uno de los talleres que, bueno, los niños disfrutan también, aprenden diferentes técnicas, aprenden formas de ir adiestrando sus manos, ¿verdad? Si son zurdos o diestros, en fin, cada uno va aprendiendo. Así también lo que tiene que ver con mimo y teatro. Esta es una actividad que hace unos 2-3 años la estamos realizando y realmente nos ha ido muy bien. Los niños aprenden lo que tiene que ver con el manejo escénico. Qué bien. ¿Quién va a dictar este taller? Bueno, el taller de mimo y teatro lo realiza Laura Oviedo. Mm. Es una joven artista que está en todo lo que es artes escénicas, en diferentes grupos, así también lo que tiene que ver con música, es, bueno, anda en diferentes actividades, como decía. Ajá, una chica muy inquieta en aprender, pero también en enseñar, que es lo que le gusta también. Así también vamos a tener expresión corporal, o lo que es la iniciación a la danza, sobre todo con el fin de que las niñas y niños aprendan a conocer su cuerpo, aprendan a los movimientos, los primeros movimientos, porque es a partir de los 4 años hasta los 12 años prácticamente. Entonces van a ir aprendiendo a conocer cómo mover su cuerpo, cómo iniciarse en la danza, en el baile, sobre todo eso. Esto lo va a realizar Margarita Chiriboga, es una reconocida también bailarina. Ella en diferentes grupos, es maestra de nuestros talleres en lo que tiene que ver con danza tradicional también, lo va a realizar. Y para las niñas tenemos también danza árabe. Este lo va a realizar Silvia Tamayo, ella también realiza, está en nuestros talleres permanentes y tiene un trabajo muy interesante con las niñas. Es uno de los talleres que hay mucha asistencia, mucha concurrencia también. Con este arte milenario se identifican muchas o las mamás quieren que sus niñas aprendan pues la danza árabe, y es importante, ¿no es cierto?, conocer también de otro tipo de danzas foráneas, sí, pero que también tienen una tradición. Claro que sí. El día de ayer comentábamos, amigas y amigos, que la verdad es que la Casa de la Cultura y el Área de la Mujer se han constituido un espacio importantísimo para los padres y para las madres en todo el año, pero fundamentalmente en este tiempo de vacaciones, donde, como nos dice Mónica, se junta lo lúdico, también el aprendizaje desde otro punto de vista, y los chicos, las chicas, si bien se divierten, se distraen, pero también están haciendo algo útil, aprendiendo, ¿no? Ahora, pues, si alguien quisiera acceder a estos cursos para nietos, para nietas, nuestros hijos, ¿a dónde pueden dirigirse? ¿Cuánto cuesta la inscripción? Claro. Bueno, directamente a nuestra oficina, ¿no es cierto? Estamos en la Avenida 6 de Diciembre, junto al Teatro Prometeo, no se van a perder. Entonces, están abiertas ya desde el día de ayer las inscripciones. No tiene costo alguna inscripción, solamente la mensualidad. Es un costo de $40 cualquiera de los talleres. Okay, van... Es comodísimo, ¿no? Claro. Claro que sí. Bueno, ese es uno de nuestros... Es la Casa de la Cultura. Exactamente. Y es uno de los objetivos, claro, ¿no es cierto? Sí. Y antes de pasar a esto, no quiero dejar de lado el taller de guitarra. Le estoy dejando de lado y no quiero olvidarme de ningún taller. Son 6 actividades y la última es el taller de guitarra con Luis Nieto. Bueno, en este taller también disfrutan los niños, porque a la vez que aprenden la parte técnica, aprenden también a leer, ¿no es cierto? Las notas, aprenden a interactuar entre los chicos y el maestro, y así también comenzar a conocer los acordes, aprender a tocar varias canciones que ya tiene pensado el maestro, ya tiene en su plan de trabajo qué es lo que van a aprender, y al final van a tener una muestra de talleres de lo que aprendieron, ¿no es cierto? Dentro del mes los papás van a poder disfrutar de lo que los chicos van a presentar en el escenario. Va a ser es solo un taller en vacaciones, sí, uno solo. Sí, exactamente, son las 4 semanas, pero al final pues van a tener la oportunidad de todas las actividades dentro de este taller, pues presentarlo en el escenario. Qué interesante. Queremos agradecer a Mónica, nuestra compañera responsable del área pues de la mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura, por informarnos y guiarnos. Realmente nosotros tenemos llamadas, tenemos la curiosidad de nuestro público de saber si la Casa de la Cultura este año tenía sus talleres vacacionales como lo ha hecho ya, o pues hasta ahí llegábamos. Miren ustedes, es una muy buena noticia, porque ciertamente sin presupuesto, eso es cierto, pues la Casa hace un gran esfuerzo y no quiere dejar de lado absolutamente ninguna de las actividades que han sido importantes para nuestra comunidad. Así es, Bachita, es muy cierto aquello de que sin el presupuesto que nos permitiría manejarnos de otra manera, pero siempre estamos planeando, independientemente de las unidades que conforman la institución, actividades que van dirigidas al público, a la comunidad, y parte de ellas pues es este taller vacacional al cual les invito, ¿no es cierto?, a que asistan esta época hasta prácticamente el 10 de julio están abiertas las inscripciones. Tienen que acercarse, como les decía, a nuestras oficinas. Estamos desde las 8:30 a.m. hasta las 5 p.m. prácticamente, en que pueden acercarse a dejar sus datos, a inscribir a sus niños, a sus niñas, desde los 4 hasta los 12 años. Mil gracias, Moni, nuevamente, y pues sin duda el éxito de cada año se va a repetir en este también. Gracias. A ti, y nosotros chica, queremos gracias. Comentarles, amigas y amigos, que está ya con nosotros en nuestros estudios Mario Godoy Aguirre. Y le agradezco su disco. Ecuador Alegre te recibe. Este es un homenaje al Papa Francisco, con la música de Mario Godoy. Canta en esta ocasión Paulina Tamayo, el conjunto de Paco Godoy. Y bueno, estuve leyendo un poco las solapas de este disco y hay algunas sorpresas que quisiera además y también un poco de incógnitas, ¿no? Que quisiera que Mario nos cuente acá en el programa. Un tremendo trabajo de producción, realmente con el sello Godoy, diría yo. Adelante, Mario, por favor. Bueno, vamos a escuchar también este disco y con esto le recibimos a Mario Godoy. Adelante. La patria te recibe con brazos bien abiertos, en extendidas manos y un solo corazón. Montañas, nieve y costa, islas y Amazonía, ciudad, pueblo, parroquia, gente de la tierra mía. Hoy te recibimos llenos de alegría, hoy te saludamos, Padre y buen pastor. El sonriente, pontífice sereno, de diálogo, armonía, de paz, tu ministerio. Mi pueblo necesita oír tu voz de tolerancia, afecto, entendimiento, comprensión, simpatía. Eres el mensajero de la alegría y la esperanza. Véndanos tu palabra, luz combativa y liberadora. Francisco el sonriente, pontífice sereno, de diálogo, armonía, de paz, tu ministerio. Mi pueblo necesita oír tu voz de tolerancia, afecto, entendimiento, comprensión y simpatía. Eres el mensajero de la alegría y la esperanza. Véndanos tu palabra, luz combativa y liberadora. Nueve de la mañana con 20 minutos, amigas y amigos. Y lo ofrecido es deuda. Ya está con nosotros Mario Godoy Aguirre. Tengo en mis manos este disco, Ecuador Alegre te recibe, del cual hemos escuchado ya dos temas. Este es un homenaje al Papa Francisco. Mario, como siempre, bienvenido a tu casa. Mil gracias por estar en mi programa. Buenos días. Beatriz, el gusto es mío. Qué bueno que nuevamente estemos aquí conversando de música, de arte, de lo que pasa en nuestro país. Bueno, independientemente de esta última producción tuya, hay que reconocer y contar realmente, hacerlo público, que Mario ha tenido en estos meses una cantidad impresionante de producciones de trabajo. Su aporte a la revista Traversari, su aporte a la música, a la investigación en nuestro país. Y qué bueno, ¿no? Porque significa que hay mucha vida, hay mucha claro, creatividad en Mario Godoy, claro. Enterito y de largo, ¿no? Así es, claro, ¿por qué no? ¿Cómo nace esta idea, pues esta iniciativa, ¿no? Porque, bueno, mirándolo así, se mira fácil, pero no es. Hemos conversado con ustedes, amigas, amigos, un poco de lo que significa la producción de un disco, de un espectáculo, la producción de un libro, y la verdad es que en ello hay un compromiso fuerte, hay un esfuerzo enorme, hay un trabajo con rigurosidad. Por lo tanto, sí quisiera que nos cuentes, ¿no? ¿Cómo nace esta producción? Bueno, creo que un antecedente vital es de que yo pertenezca a una familia de músicos y concretamente de maestros de capilla. Si no, no sabría ni cómo es la misa, ni cómo santiguarme. Pero pertenezco pues a esta especie en extinción, y a maestros de capilla prácticamente ya no existen. Mi padre quizá es de los últimos, cumplió hace pocas semanas, el 15 de mayo, cumplió 84 años, pero él afortunadamente está vital, todavía va a tocar la misa en Santo Domingo todos los días, los domingos en la iglesia de la compañía a las 10:30, y yo también de alguna manera con esa tradición en los años 70, el segundo lustro, los años 80, fui maestro de capilla primero en el Colegio Santa Mariana de Jesús y luego en el San Felipe en mi ciudad, entonces yo conozco las partes de la misa, entonces me puedo atrever a componer una misa. Eso en cuanto a la estructura, pero más que eso, creo que el tiempo nos va dando una cierta madurez, una cierta sabiduría, y también el entender la responsabilidad, el peso de que significa componer una canción. O sea, para mí sería mucho más fácil, sin duda tendría más dinero, quizá más fama, lo cual es tan relativo, haciendo una canción La Gasolina, El Taxista, Culebra Venenosa, Mala Mujer, Pesetera, Infiel, y lo que sea, pero he optado por cantos infantiles, soy compositor de bastante música infantil, música sacra, música con mensaje, porque tengo entendido el peso de que uno tiene también en sus manos al componer una canción, el mensaje que puede transmitir, puede transformar, o no es asunto de criticar y decir la paz, o que no vivimos en paz, o que este país es una tontera, no, sino cuál es mi mensaje, qué digo yo, cómo aporto yo. Entonces cada cual desde nuestra trinchera, desde nuestro punto, debe pues aportar. Y entonces de esa manera vi que, o soy testigo, porque también una de mis actividades es la llevar ciertas notas de la historia de nuestra música. Mientras en siglos anteriores, si hablamos de música latinoamericana en la colonia, no era sino sinónimo de música sacra, ahora vemos que la música sacra prácticamente está olvidada. Curiosamente, en contraste, también he leído y sabemos que el mercado de la música sacra es uno de los más florecientes, pero no en nuestro medio. En el mundo católico no, en el mundo evangélico sí hay una gran producción, hay grandes eventos, grandes espectáculos. La Iglesia Católica, luego de que en el año 1939, Carlos María de la Torre fundó lo que se conoce ahora como el Departamento de Sagrada Liturgia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y que ha tenido a grandes personalidades, a grandes músicos, a grandes compositores, como el padre Agustín de Azcúnaga, el padre Jaime Mola, el padre Jorge Bailac. En los últimos años hemos tenido acefalía. Eso se refleja, por ejemplo, en estos últimos años, en estos últimos meses, en lo que está pasando actualmente con la música católica. Mientras, por el mismo hecho, casi en igualdad de circunstancias, por la presencia del Papa en Latinoamérica, en Paraguay, en Bolivia. En Paraguay se han compuesto en estas semanas, en estos meses, 80 canciones al Papa. En Bolivia, 60 canciones. En Ecuador nos llegamos a 15. Las razones son obvias. Ha habido abandono, ha habido descuido, ha habido acefalía. No hay estímulos, nos dejan es a la deriva. Pero mi respuesta no era quejarme, sino que ahora, ¿qué hago yo? Si tengo todo ese bagaje, si tengo a mi haber tres misas, una ya publicada justamente hace 30 años, cuando vino el Papa Juan Pablo II. Ahora, una gran satisfacción, han pasado 30 años, de esa misa quedan por lo menos dos cantos en la memoria de, al menos del mundo católico, de una gran cantidad de público. Conocen el canto Solidaridad, poesía de Monseñor Proaño, o el Padre Nuestro, poesía de José Cubiela, música de Mario Godoy. Muy pocos conocen ese detalle, pero el pueblo lo ha asumido en algunos sectores como suya y lo canta. ¿Qué más estímulo para un compositor? Claro que sí. Ahora, hemos escuchado tres temas de este disco, y ciertamente nos ha alegrado, ¿no? Es como una música alegre, con una música realmente de bienvenida, de así fe, es, de esperanza. Así es. Ahora, cuando tú hablas de esto, yo quisiera asociar con la misma fe, por ejemplo. Es decir, varias, muchas personas en determinados momentos sienten esa vergüencita hablar de la fe. Claro. Y que se les relacione con la religión, ¿no? Claro. No, pues, o sea, como soy tan culto o tan académico, tan izquierdoso, claro, ¿cómo voy a hablar de religión? ¡Qué vergüenza! Así es. Pero ya digo, yo no, todo lo contrario. Entonces, yo creo que un compositor de alguna manera se desnuda, presenta su ethos, presenta su ideología. Yo no me avergüenzo, sería todo lo contrario, que no sea coherente con mi pensamiento. Pero mi pensamiento no es un pensamiento beato, derechoso, todo lo contrario, es cuestionador. Es un pensamiento dentro de la Iglesia Católica, pero yo me alineo, por ejemplo, con el pensamiento de Monseñor Proaño. Proaño, por supuesto. De hecho, Nidia Arrobo me decía, si Monseñor Proaño lo que ha detestó, y nosotros como seguidores de él, que se haya derechizado la religión, claro, el catolicismo. Así es. Entonces, es por ahí la cosa, más así bien, es, ¿no? Entonces, claro, o como anécdota, hace 30 años que presenté esta misa, desde luego, en las altas esferas de la Iglesia Católica, no me tomaron en cuenta. Primero, yo muy joven, desconocido. Segundo, que el arzobispo era Monseñor Bernardino Echeverría, y yo estaba musicalizando a Monseñor Proaño. Claro. Pero ahí está igual. Hubo muchas canciones al Papa y tantas cosas, pero ¿qué ha quedado? Ha quedado el mensaje de Monseñor Proaño, ha quedado el mensaje de José Cubiela, que hablan de un Padre Nuestro que estás en la tierra desvelado por nuestros desvelos. Entonces, el reto mío es ser coherente con aquello y continuar. Y más que nada, pues de alguna manera, en este disco, no es que son loas beatas, amorfas, sino que es todo lo contrario, hay un pensamiento que trato, porque siempre una composición es una propuesta, o que propongo espacios de reflexión, qué es la paz, por ejemplo, ¿no? O también igual en el ofertorio, que normalmente siempre le ofrecemos tantas cosas a Dios, pero en un momento dado le digo, no, pues digo, si ya todo lo tengo, si te tengo a ti, ¿qué te ofrezco, no? O sea, trato de hacer unas opciones que no sean las comunes. Yo creo que esa es también la responsabilidad del compositor. Y también sentir, hay un momento, por ahí tengo una plegaria a la Virgen María, un Ave María que está en la misa, pero es desde el mundo nuestro, desde el mundo del día a día, cotidiano, con sudor, con lágrimas, con pesares, con problemas, y como que le digo, bueno, estoy aquí en estas circunstancias, ayúdame a la Virgen María, ¿no? Entonces yo de alguna manera también trato de, o creo eso, el compositor no es sino un portavoz, es como un volcán o como un espejo que refleja lo que el pueblo siente, lo que el pueblo aspira, lo que el pueblo desea. Mario, veo algunos nombres igual de intérpretes de nuestra música, el caso de doña Paulina Tamayo, ¿no? De tu hermano Paco, también con el conjunto, pero también hay otros nombres, ¿no? Y ¿cómo hiciste esta invitación a estos personajes? A veces estoy en estos momentos pasando unas circunstancias de lecturas, en unos asuntos también de fe y cosas, pero como que tenemos que dejarnos llevar por el corazón. Y ese corazón nos lleva a tales y tales cosas, y se fue facilitando. A veces parecía un sueño medio imposible que grabe doña Paulina Tamayo. Yo decía, con que grabe Paulina Tamayo un tema, estaba yo feliz. Pero lo increíble fue que ella grabó tres temas. O igual, de pura casualidad, pasaba por el Ministerio de Cultura y avanzo a escuchar que dijeron, ya le salió la partida para el Coro Bosú. ¡Coro Bosú! Ese rato se me prende el foco, como se dice. Y subo donde el subsecretario y le digo, tengo este proyecto, ¿será posible el apoyo del coro? ¡Claro, por supuesto, Mario! Ese rato mismo me sumillaron y todo. O sea, se han ido facilitando las cosas. Como que me dejé llevar. Yo diría una palabra que quizás no todo el mundo me entienda, pero los que me entiendan, pues lo digo con mucha convicción, esta misa es hecha con el corazón. No es una misa hecha en la que quiero demostrar todo lo que sé, lo difícil que es la música, las oncenas, las novenas, las séptimas, las disonantes. No, lo que quiero es un corazón generoso que quiere compartir, que quiere decir, o que la misa o los cantos que están ahí, si lo escuchan una, dos, tres veces, la cuarta vez también compartan, también canten ellos. Esa es mi pretensión, ojalá lo logre. Qué maravilla. Vamos a escuchar este tema, Ave María Andina, es el track 16. Escuchémoslo, por favor. Seguimos esta mañana, nos acompaña Mario Godoy Aguirre y estamos escuchando este disco pues con la música de Mario Godoy, y estamos contentos, le decía fuera de micrófono, nos ha emocionado este trabajo, ciertamente, este tema último que acabamos de escuchar en la voz de Eduardo Miño Naranjo, realmente nos llega al corazón, ¿no? Porque es un tema con ese sabor ecuatoriano absolutamente. Esa plegaria, mamá virgencita, flor de Chuquiragua, por ejemplo, no, nos llena, nos emociona, ¿no? Y estamos mirando que es un discazo, ciertamente. Ahora, Mario, ¿dónde se puede conseguir este disco? Bueno, en las librerías católicas de nuestra área, Radio Católica. Pueden contactarse también en Facebook con Mario Godoy Aguirre o mi teléfono 099-644-3774. Estamos buscando otras alternativas de difusión, pero por el momento las librerías católicas del área. Qué bien. Ustedes van a hacer una... Digo ustedes porque si bien tú estás a la cabeza de esto, vemos, como lo habíamos comentado ya, algunos otros nombres... De pronto pensar en todo esto en vivo y en directo. Podría ser, al menos alguito hicimos ya la semana pasada una grabación con el apoyo de Rodolfo Muñoz para la Caja de Pandora. El último sábado de este mes saldrá a nivel nacional en ese programa que es muy sintonizado, en horario estelar, 8 de la noche. Y ahí al menos hay 4 cortes, los 3 temas que canta Doña Paulina y otro tema que lo canta el Coro Bosú de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Al menos se lo presentará de esa manera. Lo otro, estamos en contactos, es un asunto muy complejo, la situación política del país, la burocracia, bueno, y tanta cosa. Estamos buscando espacios, y veamos, o sea, todavía no quiero adelantar, pero también en todo caso puede ser en otra ocasión que se haga el lanzamiento de esta misa y algunas de estas obras. Sería un regalo. Ahora, claro, te voy a confesar una cosa, pensando en diferente y como típico compositor riobambeño, mi visión es, no es de que cantarle al Papa la misa aquí en San Francisco, Parque Bicentenario, todo eso ya está arreglado, tiene la conferencia episcopal, con cantos más bien tradicionales. Pero yo pienso al revés, oye. Vi la misa del día 12 de diciembre, estaba en Estados Unidos con mi familia, desde el día de la Virgen de Guadalupe, y desde el Vaticano transmitieron, yo me emocioné mucho, la misa que dio el Papa, pero fue en lo musical, con la misa de Ariel Ramírez. Claro, Ariel Ramírez ya no vive, pero un coro argentino, músicos populares argentinos, cantantes argentinos, cantaron esa misa en el Vaticano al Papa. ¿Por qué no pensar la misa de Mario Godoy en el Vaticano? Oye, pero por supuesto, y además ese es mi sueño, claro. Que ese sueño se haga realidad, claro. Pues Mario, claro que sí, claro que sí. Y lo que sí digo yo, habría que hacerle llegar al Papa es esto. Claro, así es. Es un regalito bello, es una perlita. Claro. Vamos nosotros a... antes de despedirnos de Mario, a escuchar este otro tema, Padre Nuestro. Bien, en un segundito lo escuchamos. Pues este disco es en homenaje al Papa Francisco, como ustedes lo están escuchando, tiene un sabor a lo nuestro, con muchas raíces, expresada nuestra fe, nuestro compromiso. Y sí, la espiritualidad, que también es fundamental para la vida de los seres humanos. Bueno, como siempre lo digo, cada uno de nosotros afortunadamente tenemos un libre albedrío. Entonces usted allá en casita sabe si creer, no creer, en quién creer. Y bueno, es una decisión absolutamente respetable, claro que sí. Vamos a escuchar ahora sí, Padre Nuestro, de este disco, homenaje al Papa Francisco, Ecuador Alegre te recibe, con la música del maestro Mario Godoy Aguirre. En la tierra, esperado por nuestros deseos, Padre nuestro que estás en la tierra, esperado por nuestros deseos. Tu nombre nos sube a justicia, nos sube esperanza y a gloria tu reino. Hoy tu nombre nos sube a justicia, nos sube esperanza y a gloria tu reino. Padre nuestro. Se quede en su cielo, Padre nuestro, Padre nuestro, muere Dios que se quede en su cielo. Nuestro que sudas a diario, en la piel del que arranca el sustento. Padre nuestro que sudas a diario, en la piel del que arranca el sustento. Ya ninguno nos falla trabajo, que pones con cuando hubo el esfuerzo. Padre nuestro, Padre nuestro. Padre nuestro que no guardas nunca contra nadie venganza o desprecio. Padre nuestro que no guardas nunca contra nadie venganza o desprecio. Bien, yo solamente pues me queda decir gracias, mil gracias a Paco Godoy, este trabajo realmente maravilloso, a quienes acompañan estos sueños, que luego se hacen realidad. Es el caso de la señora Paulina Tamayo, ¿no? De Paco, su hermano, de Chabelita, su hermana también, y de una serie de músicos, de intérpretes que están también dentro de este proyecto en esta ocasión. Nos alegra saber realmente, y como ustedes me escuchan, los talentos, ¿no?, las capacidades de nuestra gente. No solamente que Ecuador tiene hombres y mujeres de bien, sino seres humanos talentosísimos. Esta es una prueba de ello. Vamos a despedir entonces a Paco, a Mario Godoy. Gracias, Mario, siempre un abrazo para ti y a tu familia. El respeto y la valoración, ¿no?, a su profesionalismo. Vamos a concluir nuestro diálogo con Mario Godoy con este tema, Solidaridad, que es el track 19. Y bueno, tú sabes, esta es tu casa, ¿no? Así es que vamos a esperar más noticias. Claro, muy agradecido por esta entrevista. Siempre me siento en mi casa, es verdad, ¿no? Soy miembro también de la Casa de la Cultura, pero más que nada somos amigos ya de varios años y eso es bueno. Y qué bueno compartir estas cosas. Y quiero terminar diciendo, nadie se salva solo. Este producto fue posible a esa suma de talentos, a esa suma de voluntades. Y esto también de la difusión es parte de esta ofrenda musical al país, en este caso con un toque espiritual, religioso, pero ustedes serán los que lo aceptan o no, o en todo caso como hecho cultural responde a un momento histórico. Si habría vivido en la época de Simón Bolívar, seguro que le hubiese hecho un vals o alguna contradanza a Simón Bolívar, o también habría escrito un himno a la muerte o una marcha fúnebre a la muerte de Eloy Alfaro. Pero en este caso viene el Papa Francisco, creo que es el espacio para reflexionar, el espacio para brindar también nuestra ofrenda musical y compartir mi talento. Muchas gracias. A ti, Mario, mil gracias. Escuchemos entonces de Ecuador Alegre te recibe, homenaje al Papa Francisco, el track 19, Solidaridad, poesía de Monseñor Leonidas Proaño, la música de Mario Godoy Aguirre y canta el coro Arabec. Al grito del dolor de los demás. Bien, amigas, amigos, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Y bueno, ciertamente la visita del Papa pues ha causado alborozo para otras personas, ha causado, qué sé yo, se ha generado, digamos, una polémica, ¿no? Los creyentes, los no creyentes, los que piensan que se va a gastar una fortuna en recibir al Papa, que con ese dinero había podido construirse escuelas o un hospital, otros que piensan que pues realmente la presencia del Papa puede dar un giro, puede dar un hálito de paz a nuestra ciudad. Bueno, en fin, todos tenemos derecho absoluto de sentir y de pensar lo que mejor creamos y nos convenga, ¿no? En todo caso, independientemente de que esta música, de que este disco se haya hecho como homenaje al Papa, lo que sí estamos ciertos es que Mario Godoy Aguirre es uno de los tremendos investigadores que tiene nuestro país, un estudioso desde siempre, ¿no? Y un intérprete maravilloso, además con una familia de artistas, desde su padre hasta su hermana Chabelita, pasando por Paco, igual que es uno de los connotados artistas de nuestro país. Qué bueno, celebramos realmente este nuevo trabajo de Mario Godoy Aguirre. Bueno, vamos a despedirnos el día de hoy, amigas, amigos. Concluyamos precisamente con otro tema más de este disco de Mario Godoy, y En Vida, Hermano. En Vida es el track 21, es el último tema. Son 21 temas en homenaje al Papa Francisco. La dirección, los arreglos y el conjunto pertenecen a Paco Godoy. Intervienen en la grabación de este disco Paulina Tamayo, Paco Godoy, Eduardo Miño Naranjo, Paola Aranda, Marlon Valverde, Chabela Godoy, Mario Godoy Aguirre, el coro Bosú y, por supuesto, la voz de Pepe Jaramillo. Vamos a escuchar este disco y pues yo simplemente me despido. Quiero decirles mil gracias la atención a nuestro programa el día de hoy. Decirles que mañana les invito nuevamente a que me escuchen de 9 a 10 de la mañana, juntémonos en la casa. Señoras y señores, un abrazo de esperanza, de cariño y de respeto para todos ustedes. Que este día sea mucho mejor que el de ayer. Gracias, Andrés. Buenos días. Si quieres hacer feliz a alguien que quieres mucho, díselo y sé muy bueno. En vida, hermano, en vida, si deseas dar una flor, no esperes a que se mueran. Mándalos hoy con amor. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.